Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía, son las 12 en punto, Meridian. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Le damos la bienvenida a todos nuestros usuarios y usuarias a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, 10 de agosto, viernes de 2012. Como siempre, agradecemos al esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calzadilla por hacerles posible este programa. En la dirección general de la estación está Vladimir Sosa. También agradecemos la gran labor que ejerce la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. En la redacción y producción está Mau Hernández y Acarantel Barreto. En el control técnico el señor Luis Loyo, y les estará acompañando durante toda esta media hora Kenny Castillo. Bien, damos paso entonces a los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. Museos capitalinos abren la rumba con sus viernes nocturnos. Sexteto Juventud celebrará 50 años de buena música en compañía de la Orquesta Aragón de Cuba. Orquesta de Cornos tendrá su segunda presentación en el Teresa Carreño. Diversidad Danzaria se llenará de sabor con performance caribeños. Con música y marionetas disfrutarán caraqueños y caraqueñas este fin de semana. Y Caña Amarga llenará de ritmo al Centro de la Diversidad Cultural. Hoy, en nuestra sección Cultura en Acción, estaremos conversando sobre el tema El Seminario, el sueño de los libertadores sigue latente. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Museo de Bellas Artes, el del Arte Contemporáneo, la Estampa y el Diseño y la Galería de Arte Nacional extenderán su horario habitual los días viernes hasta las 9 de la noche para ofrecer al público asistente piezas representativas de las diversas colecciones. Cabeza de mujer con sombrero, del maestro español Pablo Picasso, adornará las paredes del Museo del Arte Contemporáneo en la zona cultural de Parque Central desde tempranas horas de la mañana hasta caer la noche. Sin embargo, a las 6 de la tarde habrá muestras de danza y música electrónica en el Jardín de las Esculturas. En la Galería de Arte Nacional, o GAN, se exhibirán alrededor de 20 dibujos realizados por el maestro Andrés Bello, permitiendo al visitante observar parte de los apuntes escritos por el mismo Bello sobre los bocetos, mientras que el recorrido musical estará a cargo de las agrupaciones de jazz, blues y funk a partir de las 6:30 de la tarde. En el Museo de Bellas Artes, la música estará a cargo de María Briceño a partir de las 7 de la noche y por la parte plástica podrán disfrutar de la escultura ondeada del estadounidense Frank Gallo o Galo en su colección Muchacha en el Sofá. Finalmente, en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, ubicado en la Avenida Bolívar, brindará un recorrido por el Encuentro Nacional de Coleccionistas y cabe destacar que los cafés de la institución permanecerán abiertos para el deguste gastronómico del público o para descansar un rato. En Facebook busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Para celebrar 50 años de carrera artística, el Sexteto Juventud, hoy a partir de las 4 de la tarde, se estará desarrollando un gran concierto en compañía de la Orquesta Aragón de Cuba. Esta actividad musical estará enmarcada en el cuarto Festival de Salsa PDVSA La Estancia y ofrecerá una tarde cargada de música caribeña y son cubano, con piezas clásicas que han identificado a ambas agrupaciones. ¿Quién mejor que Carmelo Urso, coordinador de información de PDVSA La Estancia, para darnos más detalles de este evento? Este viernes 10 de agosto a las 4 de la tarde, la Plaza Venezuela se vestirá de fiesta y pondrá a retumbar el sabor salsero para celebrar los 50 años de carrera artística del Sexteto Juventud, acompañado de la Orquesta Aragón de Cuba, ofrecerán un concierto conjunto enmarcado en el cuarto Festival de Salsa 2012 de PDVSA, la Estancia, Brazo Social y Cultural de la Industria Petrolera. Desde principios de los años 60, en los bloques del 23 de enero en Caracas, comenzó a sonar la salsa del sexteto Juventud hasta hoy en día, cuando cuentan con más de 25 producciones discográficas con las que recogen todo el sabor del Caribe y arriban a sus 5 décadas de actividad musical. El sexteto Juventud está conformado por Olinto Medina, director, Enrique Culebra Iriarte, piano, Nelson Nava, vocalista, Héctor Talí, tumbadora, Alfredo Franceschi, timbalero, Alberto Francia, Jesús Vega, bajo, César Pinto y Carlos Blanco, trompetas, y en el trombón, Totín. Por su parte, la famosa Orquesta Aragón de Cuba fue fundada por Orestes Aragón en 1939. Desde entonces, este colectivo se ha dedicado a llevar su especialidad al público de todo el mundo, el son cubano. Con más de una veintena de discos, esta orquesta traerá desde la Perla del Caribe lo mejor de su repertorio para poner a bailar a caraqueños y caraqueñas en la Plaza Venezuela. Esta actividad será gratuita, como todas las demás que realiza PDVSA La Estancia dentro de su sede capitalina y en diversas zonas urbanas de la ciudad. Así que este es el mensaje, todos a bailar esta tarde, el viernes 10 de agosto a las 4, con la Orquesta Aragón de Cuba y el Sexteto Juventud en la Plaza Venezuela. Temas como El Bodeguero, El Cerquillo, Cachita, Parecochero, Guajira con Tumbao y Quiéreme Siempre pondrán a bailar al pueblo caraqueño con esta gran celebración. Se hace extensiva la invitación a los habitantes y visitantes de nuestra ciudad capital a disfrutar de esta actividad de entrada libre que se llevará a cabo en los espacios de Plaza Venezuela. Son las 12, 7 minutos. El recién creado Ensamble de Venezuela, Orquesta Musical, tendrá la oportunidad de ser protagonista de una presentación realizada este viernes 10 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala Fedora Alemán del Centro de Acción Social por la Música. La entrada es libre. Este ensamble se creó hace 4 meses en paralelo con las actividades de las orquestas, seleccionando los 10 cornistas de mayor nivel de la cátedra para conformarlo luego en su recital de fin de curso. Así lo señaló José Jiménez, integrante y director del ensamble, quien además es profesor de la Cátedra de Cornos del Conservatorio de Música Simón Bolívar y además también es miembro de la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Esta es la segunda presentación del ensamble de cornos, agrupación conformada por jóvenes músicos entre 17 y 30 años de edad, pertenecientes a la Sinfónica Simón Bolívar, Juvenil de Caracas y Juvenil Teatro Teresa Carreño. El repertorio de recital abarcará diferentes estilos musicales con obras clásicas de diversos compositores en géneros como óperas, sinfonías y hasta música de películas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El sincretismo cultural de ritmos latinoamericanos, africanos y caribeños se darán cita a partir del viernes en la Sala Juan Azujo de la Fundación Casa del Artista, para continuar con la programación semanal del proyecto Diversidad Danzaria de la mano de la compañía Imagen Latina. El contorneo musical de clásicos de la música como El Rumbero Loco del legendario Tito Puente, Mambo Número 5 del cubano Damaso Pérez Prado, Rumba Buena de la Orquesta Colombiana 33, entre más de 17 intérpretes del género harán performances individuales, en pareja o en grupo. A todo ritmo con Imagen Latina también se bailarán merengues, bachatas, boleros y mambos en sus estilos dominicanos y cubanos, hasta sumar 15 coreografías de 3 minutos cada una en una muestra que iniciará a las 6 de la tarde de este viernes y a las 5 de la tarde los días sábado y domingo. El proyecto Diversidad Danzaria es una iniciativa de la Fundación Compañía Nacional de Danza y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el objetivo de integrar técnicas artísticas a favor de la diversidad y el desarrollo de los nuevos géneros de las disciplinas que contribuyan en su estudio a la renovación de nuestra cultura continuamente. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. A partir de hoy viernes comienzan las actividades culturales para chamos y grandes. PDVSA La Estancia ofrece en su sede de Altamira la tercera muestra nacional de títeres y marionetas a las 2 de la tarde. El grupo Kinimari o Kinimari, procedente del estado Táchira, serán los encargados de brindarle al público asistente lo mejor de su talento. Los amantes del cine podrán asistir a la misma hora al Museo del Teclado, ubicado en Parque Central, donde se proyectará la emblemática película de la década de los 90, Pulp Fiction, o Pulp Fiction, del director Quentin Tarantino. Para este sábado a las 3 de la tarde, el ensamble Colonial mostrará lo mejor de la música tradicional en el Museo del Teclado, mientras que en la sede del Centro de la Diversidad Cultural, en Los Rosales, hará lo propio la agrupación Caña Amarga, oriunda del estado Miranda. La orquesta Dinastía y Puma Band encenderán la tarima de PDVSA La Estancia con una nueva presentación de Festival de Salsa que se realizará desde las 4 de la tarde. Las actividades del domingo comenzarán al ritmo de la salsa con las presentaciones de Wiwi Busnego y la orquesta y su orquesta a las 11 de la mañana en PDVSA La Estancia Altamira, mientras que en los espacios de Plaza Venezuela, la agrupación Guaracha y Son, la orquesta Sinsaye o Sinsaye, Hungría Junior y Sumelao y Lisandro Torres darán lo mejor de sí a partir de las 4 de la tarde. El día cerrará con la presentación de las bandas Guayperdanza, oriunda del estado Zulia, y Combinación Baleña del estado Falcón, las cuales vibrarán en la tarima del Paseo Los Próceres a las 5 de la tarde con todo lo mejor de las tradiciones de la región occidental de nuestro país. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este sábado 11 de agosto a las 3 de la tarde, la antigua Quinta Micomicona, sede principal del Centro de la Diversidad Cultural, recibirá a la agrupación mirandina Caña Amarga, quienes llegarán con un repertorio de sangueos, fulías, parrandas, golpes de tambor y otros. Esta agrupación de música afro-venezolana proviene de Guatire y se ha dedicado por más de 25 años a divulgar y promover la música venezolana mezclando lo típico con lo vanguardista. Actualmente cuentan con 3 producciones discográficas y han realizado múltiples presentaciones a nivel nacional e internacional. En esta merecida ocasión interpretarán temas como Muévete, Campesino de mi Tierra, San Juan de Guatire, Returnante, La Parranda Suena, Caraballeda, entre otras. La invitación es para este sábado a las 3 de la tarde en el Centro de la Diversidad Cultural, ubicado en la Avenida Zuluaga con calle Las Américas, Quinta Micomicona Los Rosales, a 2 cuadras de la estación del metro La Bandera. ¿Cómo se mueven los proyectos y programas? Cultura en Acción, en Cultura al Día. Cultura en Acción. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos a nuestras invitadas de hoy. Están acá en cabina, no las tenemos vía telefónica, tuvieron a bien acercarse. Bienvenidas, está Karim Pestano y Diana Amra. ¿Así se pronuncia? Así es, sí, sí. Qué bueno, bienvenidas. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno que estén acá. Déjenme acomodar el micrófono para verlas mejor. Bueno, son historiadoras ambas y vienen a hablarnos de un seminario. ¿Cómo se llama eso? ¿De qué va a tratar? El seminario le pusimos como título El sueño de los libertadores, uh-huh. Porque fundamentalmente lo que vamos a trabajar va a ser tomando como eje este ideal de los libertadores del siglo XIX, José de San Martín, Simón uh-huh. Bolívar, José Gervasio Artigas y tantos otros que pretendieron la integración de nuestra América. Así que vamos a ir tomando distintos periodos históricos en los cuales este sueño de los libertadores fue retomado por grupos insurgentes hasta llegar a la actualidad, donde estamos viendo de alguna manera concretado este sueño a través uh-huh. de la participación de Venezuela, por ejemplo, en el Mercosur, de la conformación de UNASUR y fundamentalmente de una integración cultural de nuestros pueblos. Qué bueno. ¿Quiénes participan en este seminario? ¿Cómo se da la idea? ¿Había una necesidad de este tipo de cosas? ¿Cómo nace esto? Bueno, fíjate, la profesora Diana Hamra, ella es argentina, bueno, ya lo habrán notado por el acento. Ella desde hace un par de años ha venido haciendo trabajos con el Centro Nacional de Historia en la parte de enseñanza de la historia, didáctica de la historia, y hemos, bueno, tocado distintos temas. Además han sido seminarios abiertos al público para que la gente, bueno, pues asista y tenga la oportunidad de acceder a esta dinámica que a veces es distinta a la nuestra, pero complementa la necesidad de cambio en la que estamos en el nivel educativo, sobre todo en el área de historia, que es un área fundamental, ¿no? En este caso, el sueño de los libertadores sigue latente, además, bueno, de lo que dice la profesora, de que es recurrente en los sectores subalternizados desde hace 200 años hasta acá, también tiene que ver con la importancia de la vigencia de lo que fue la campaña de Carabobo hace 200 años y que ahorita se retoma en la campaña electoral, porque Carabobo es la que finalmente abre las puertas para que Venezuela pues termine de integrarse a la lucha nuestroamericana por la independencia, ¿no? A partir de Carabobo es donde empieza la campaña del sur y la liberación de los países. Entonces, bueno, esa es un poco relacionar ese fue el epicentro, el punto de partida. Exacto, con la actualidad. Qué bien, y me llama muchísimo la atención, Diana, que tú tengas que ver mucho con la enseñanza. Hemos visto por aquí cosas que has hecho en la Cámara de Diputados de Argentina, tienes algo por allí también, que has estado siempre asesorando. Sí. Me parece, por supuesto, muy importante y es relevante, pero me gustaría que tú ahondaras en eso, de cómo un historiador tiene que ligarse directamente con la enseñanza. Sí, acá compartimos con los compañeros y compañeras del Centro Nacional de Historia que justamente, digamos, desde los discursos hegemónicos se pretende que la historia sea una cosa del pasado, algo muerto, algo que está estático, y nuestra mirada tiende fundamentalmente a mostrar, digamos, que esa historia está viva. Lo que ha sucedido, lo que han hecho nuestros antepasados, evidentemente es lo que nos ha constituido y que lo que nos construye cotidianamente como actores sociales. Nosotros mismos somos hacedores de la historia, y esto desde el discurso de los poderosos ha sido algo que ha estado absolutamente invisibilizado. Nos han hecho creer durante décadas y cientos de años que no éramos capaces de hacer nada, de modificar, de cambiar, de tomar, digamos, el toro por las astas y generar nuevas alternativas. Aquí decimos por los cachos. Bueno, por los cachos. Y justamente, digamos, eso es lo que logra esta vinculación de ese pasado con nuestro presente, ¿no? La historia es presente también, claro. Forma parte de ese presente. Y por eso, fundamentalmente, ¿cómo aprendemos? Esa un poco respondiendo a lo que vos planteabas. Y aprendemos a través de la oralidad, a través de lo que nuestras familias nos van contando, nos van enseñando, pero también otro elemento importantísimo en términos del aprendizaje y de la socialización de cualquier niño, cualquier adolescente, tiene que ver con la escuela. Entonces, ¿cómo se enseña la historia en la escuela? Sí. ¿Cómo se enseñan las ciencias sociales? En el seminario ustedes van a tocar algo de eso, disculpa que te interrumpa, porque me gustaría saber, y que, por supuesto que tocarás el punto. Se han conseguido, sabemos ya aquí, por acá han pasado varios historiadores y tal, que se han invisibilizado muchas cosas de nuestra historia. Si tienes un punto específico acerca de eso, o si se ha tergiversado, si se le han quitado méritos a algunos sectores, razas, etcétera, para que nos comentes qué van a escuchar o a aprender o entender los que asistan al seminario. Bueno, el seminario está planteado en 3 días. Y en el primer día vamos a tomar la fotografía, que es algo también que tradicionalmente, digamos, la fuente de la historia más tradicional es la fuente escrita. Uh-huh. Y algo que nosotros queremos mostrar es que hay otras fuentes posibles de ser utilizadas, como la fotografía, el cine, los objetos, material sonoro, material fílmico. En el caso del primer día del seminario vamos a trabajar la cuestión de la fotografía, y la fotografía como documento histórico, sobre todo centrado en movimientos insurgentes del siglo XX y siglo XXI. Rapidito, ¿cómo puede uno tomar datos de una fotografía? Danos claves, a ver. Datos de una fotografía, bueno, hay que tener en cuenta como varios niveles de análisis, podríamos decir. Al que más acostumbrado estamos es al análisis denotativo. Esto tiene que ver con la descripción. Entonces uno ve la fotografía y dice, aparece tal personaje, aparece en tal posición, está acompañado por estas otras cuestiones. Pero eso, digamos, es un nivel que es como el más simple, al que nos han acostumbrado. Hay otro nivel que es muy importante y que es el de la connotación. ¿Qué nos genera esa fotografía? ¿Con qué experiencias previas nuestras la podemos ligar? Esa es otra lectura posible. Y la tercera, que también complementa, tiene que ver con tener en cuenta quién tomó esa fotografía y cuál fue el contexto de producción, porque eso nos dice muchísimo respecto de la intencionalidad. Y acá entra en juego la discusión de si hay objetividad o no hay objetividad en la historia. Claro, ¿no? Como a veces un periodista puede tomar solamente unas declaraciones bien particulares para sesgar una información, algo así entiendo yo. Por supuesto, y en el caso de la fotografía lo vemos cotidianamente a través de la utilización de los medios de comunicación. Cuando en una manifestación un fotógrafo quiere mostrar que hay muchísima gente, y realmente hay muchísima gente, puede hacer una toma aérea, sí, ¿no? Sí. Entonces muestra a la gente desde arriba. Un ángulo cenital, una cosa. Claro, así. Exactamente. Cuando un fotógrafo quiere mostrar o quiere, digamos, un poco mentir la realidad porque hay una manifestación y él está interesado en mostrar que hay mucha gente cuando no la hay, la toma prácticamente, digamos, desde la altura en que él puede enfocar con la cámara. Incluso sin hacer un esfuerzo grande de alzar la cámara. Ah, no alza la cámara porque sí, eso daría claro, cuenta de los lugares vacíos que hay. Claro. Entonces, bueno, acá hay una intencionalidad, no hay objetividad en la construcción fotográfica, como tampoco hay objetividad en términos de la construcción histórica. Siempre cada uno de nosotros somos producto de nuestras sociedades y eso es algo de lo cual no nos podemos separar. Claro. Al entrar a este estudio no dejé mi experiencia ni mi ideología colgada en un perchero. Exacto. Sino que lo traje junto conmigo. ¿No? Sí, entonces sí. Decir que estoy hablando objetivamente es estar de alguna manera enmascarando mi discurso, que esto es lo que se ha acostumbrado a hacer tanto desde el discurso histórico, historiográfico, desde el discurso incorporado en los libros de texto, que tampoco son neutrales, con los que hemos venido estudiando y continúan estudiando los niños, los adolescentes, y también desde el discurso periodístico. Sí, ¿no? que luego pues se convierte en historia. Claro. Claro que sí. Y quizás no tan luego. Sí, inmediatamente. Exacto. Karim, este seminario va a constar de partes, ya dijimos que eran 3 días. Estábamos hablando de la fotografía, pero por supuesto que cuando nuestros libertadores no existía esta herramienta. Claro. ¿Cómo vamos a, o cómo se va a interpretar las cosas? Hablamos, por supuesto, de la escritura. ¿Hay algún instrumento más que se vaya a utilizar? Sí, fíjate, el primer día se tratará la fotografía como fuente histórica en movimientos insurgentes del siglo XIX, final del siglo XIX y XX, ¿no? Digamos porque es para lo que sirve la fotografía como fuente histórica, porque era cuando existía. El segundo día, la profesora va a estar tratando el tema de Malvinas. Excelente, no solamente como un problema que está directamente relacionando a Argentina e Inglaterra, sino que es una cosa que es una causa global y que tiene connotaciones pues más amplias. Claro, y incluso hasta en los deportes, creo. Diana, ¿no? A ver si tú sí, me... sí, sí, porque ahora para las Olimpiadas, bueno, vamos a ver si podemos pasar esa publicidad también. Se hicieron algunas publicidades desde Argentina que, bueno, fueron hechas de alguna forma, de forma clandestina, porque no estamos habilitados para pisar el suelo de Malvinas nosotros, ¿no? Ah. Hay que ingresar con permiso, siendo argentino hay que ingresar con autorización. Y en esta publicidad, por ejemplo, se hablaba de, bueno, nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Soberanía que no solamente es argentina, y por eso integramos este tema en esa, en ese eje central que tiene que ver con el sueño de los libertadores. Porque claro, en realidad hay toda una serie de posesiones coloniales todavía en manos de, claro, en manos de, claro, de grandes potencias. Malvinas es una, Puerto Rico digamos es otra, y así podríamos mencionar varias. Vamos a hablar, bueno, pues del colonialismo partiendo de Malvinas, y en este caso utilizaremos la cartografía, documentos escritos y otras cosas, qué interesante, prensa como fuente histórica. El tercer día vamos a estar tratando ya en sí lo que es el tema de la unidad nuestroamericana, el sueño de los libertadores como tal, bueno, con otras fuentes históricas que van, bueno, desde los objetos, también imágenes, documentos. La profesora puede decirlo con más, sí, más detalle. Sí, sí, tomando más que nada imágenes, escritos por, de algunos personajes, como decíamos, que fueron absolutamente invisibilizados. No sé, se me ocurre en este momento José Cecilio Valle, que es un patriota centroamericano, ¿no? Que ya, digamos, contemporáneamente a Bolívar, él está planteando la unidad de Centroamérica y la necesidad de la unión de todo el continente, ¿no? No solamente de América del Sur, sino también de Centroamérica incluida. Bueno, y cómo este sueño de los libertadores renace en distintos momentos, con José Martí, por ejemplo, en el caso de Cuba, y todo lo casi que... 100 años después, ¿no? Y prácticamente, a fines del siglo XIX. Sí, era como... Claro. Bueno. Y cómo Martí, digamos... es uno de los que va a encauzar todo ese proceso de independencia de Cuba, pero también está hablando acerca de la necesidad de la unidad de nuestra América, ¿no? Ese es el nombre de uno de sus escritos. Nos quedan unos segundos. Yo quisiera también que nos dijeras, Diana, que tú también utilizas una herramienta como el cine. ¿Aquí va a estar en este seminario? Sí, vamos a utilizar. Sí, vamos a utilizar recortecitos, digamos, algunos fragmentitos por una cuestión de tiempo, pero de distintas películas que nos van a permitir mostrar, bueno, cómo se realizan esas representaciones en el cine sobre la historia, o acercarnos también a lo que es bueno, el discurso fílmico, porque también no solamente hay un discurso en los textos, sino que también en las distintas fuentes que mencionábamos, la fotografía y obviamente también el cine. Sí, algo más que quieran agregar, ya estamos cerrando. Agradecemos que hayan venido, y ven que se hizo la tarea, si sabía algo bueno, de esto. Bueno, fíjate, lo interesante de este seminario, que es algo que creo que está por encima, no lo hemos dicho, es que está transversalizado por la didáctica de la enseñanza de la historia. Todas las clases que va a estar dando la profesora tienen que ver con la didáctica de la enseñanza de la historia. Y el día martes, después de que terminemos el seminario, para los que estén interesados, pensamos hacer un cineforo con la película Iluminados por el Fuego, que trata el tema de las Malvinas, bueno, aquí en el comedor del edificio del Archivo General de la Nación. ¡Qué bueno! Por supuesto, les enviamos las mejores vibras y el mejor entusiasmo, y les deseamos éxito para que todo salga muy bien. Gracias. ¿Algo de información? ¿Alguien que pueda en alguna página del archivo, del Ministerio de Cultura? ¿Cómo se puede la gente informar acerca del seminario? Pueden llamar al teléfono 509-5832, que es el teléfono de la Oficina del Centro Nacional de Historia. Allí, bueno, pues dan todos sus datos y se inscriben. Es importante que sepan que son cupos limitados, no porque queramos limitarlos, sino por el espacio. Y a través del correo kecahcnh@gmail.com, también por allí pueden inscribirse. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, y de verdad que les deseamos todo el éxito en este y las próximas actividades que tendrán. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, invitamos a todos los y las oyentes a participar de estos encuentros que son, no son encuentros para especialistas solamente, sino de divulgación general. Qué bueno, muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Diana Amra, historiadora argentina, y Karim Pestano, coordinadora de asesoría y enseñanza de la historia del Centro Nacional de Historia, valga la redundancia. Con esto nosotros ponemos punto final a nuestra emisión de Cultura el día de hoy. Agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa a través de la gestión de Pedro Calcedilla, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, a Vladimir Sosa, quien es el director de la estación. En la producción estuvo Carantay Barreto y Mauca Hernández, en el control técnico el señor Luis Arroyo, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Hasta aquí el recorrido informativo del Poder Cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura.